la tienes que adorarla como si fuera tu misma mujer. El Señor cura me ha aconsejado, ella es tu suegra, tienes que quererla, tienes que amarla, tienes que adorarla como si fuera tu misma mujer. Tan grandes como larga vista de diensa. Señor cura, vengo a confesarme, tengo una suegra que quiere matarme, tiene una boca de ametralladora y unos ojos grandes, tan grandes como larga vista de diensa. El Señor cura me ha aconsejado, ella es tu suegra, tienes que quererla, tienes que amarla, tienes que adorarla tu misma mujer. El Señor cura me ha aconsejado,